Hoy tenemos con nosotros en nuestro estudio improvisado de Espacio Oculto a Eulogia Merle y a Juanma Almagro. Empezamos por Eulogia. Ella es ilustradora, artista y activista cultural. Eulogia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Juanma, él viene representando a la Asociación de Vecinos del Zofío. También muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Vamos a empezar, Eulogia, por esto de activista cultural, que creo que lo hemos leído en tu página web. Cuéntanos, por favor, ¿qué es esto de activista cultural? Bueno, es un poco también una de las aplicaciones de mi concepto de actividad artística. Puntualmente te puedo contar lo que tú ya conoces, que es una actividad que hacemos aquí en el barrio, que se llama Luminaria. Es un festival de arte contemporáneo que tiene una característica muy particular, que usamos de escenario para las exposiciones de las piezas, de las obras, de las intervenciones de artistas contemporáneos a nivel, si hacemos una convocatoria a nivel internacional, y usamos de escenario los puestos en desuso de dos de los mercados de Usera, de los mercados de frutas y verduras tradicionales, que como sabes están en crisis y muchos de estos puestos están cerrados, y esa es la propuesta. Durante un periodo de tiempo los artistas intervienen en algún puesto con sus propias características. Hay puestos que son antiguos pescaderías, carnicerías, tiendas de diferentes cosas, con sus espacios, sus escaparates, sus huellas, su pasado. Y entonces se da esa cualidad, ¿no? esa mixtura entre lo que es el sofisticado mundo del arte contemporáneo y el barrio, porque cuando la exposición inaugura y está abierta al público, por supuesto el mercado sigue funcionando con las señoras y señores que hacen sus compras y con la fauna local, que es muy particular, es nusera. Entonces, bueno, se dan cosas muy, muy particulares, muy interesantes. ¿Cuántas ediciones ha habido? Ha habido cuatro ediciones. Ajá. Sí, ha habido cuatro ediciones. Bueno, ya estamos en un punto culminante porque, bueno, los mercados están en periodo de extinción, digamos. Van hacia menos y no hay perspectiva de que eso cambie. Y, bueno, están haciendo como pequeñas asociaciones de últimas esperanzas con grandes supermercados para, bueno. ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro de estos espacios tan emblemáticos como los mercados? Y ahora mismo está difícil por el entorno, porque no es lo mismo. Hay otros mercados que se han podido adaptar a otras propuestas, porque están en barrios más frecuentados o con otros. Estamos hablando a lo mejor del mercado de San Fernando. Por ejemplo, desde San Fernando, el de Chueca, el San Martín, el San Miguel. Y estos no tienen, o sea, estos todavía son bastante más auténticos de lo que pueden ser esos, y no creo que les dé tiempo a aggiornarse lo suficiente como para sobrevivir. Tenemos que gentrificar Usera a toda prisa para que puedan cambiar los modelos de los mercados. Sí, pero bueno, de todas formas habría opciones, pero la propia gente del mercado es gente muy particular, muy propia, y tampoco hay un recambio generacional. Cuando ese señor, que además tienen como horarios partidos, tienen sus propias formas de vida, tal vez cuando están como no muy adaptados a los cambios, por ejemplo, los domingos cierran o los sábados por la tarde, cuando tal vez uno piensa que es un buen momento para hacer la compra, cierran al mediodía, tienen están muy hechos a su, muy adaptada a su forma de vida, a su trabajo, y no hay un cambio generacional. Los hijos, las nuevas generaciones no toman la posta, entonces muchos cierran por jubilación. Bueno, a mí me consta que aparte de Luminaria, que la verdad es que es uno de los eventos, yo creo que más interesantes que se han desarrollado los últimos años en Usera, uh-huh. Sé que tú eres un poco culo inquieto y que no puedes parar. Y de hecho, fuiste tú ayer que me chivaste, es que hoy ibas al Colegio Venezuela uh-huh. a hacer una actividad. Cuéntame. Verdad, hoy estuve en el Colegio Venezuela, que es el colegio de mi hijo, es uno de los colegios que está aquí en el barrio, es un colegio público y que está en un punto, como se están planteando varios colegios aquí en el barrio, de transformación, justo uh-huh. un poco lo del mercado, pero este esperanzador, porque bueno, se dan esas circunstancias donde la escuela de la educación pública está también en crisis y o nos implicamos a darle un poco de aire, un empujón para una transformación y que dé futuro, o nos vamos todos a la privada y que cada vez se salve cada uno. Y estamos unas cuantas familias y gente del barrio implicados trabajando para eso, ¿no? Los directivos, los profes también están por la labor y estamos ahí haciendo, pero eso en general, todo lo que puedo hacer barrio y hacer comunidad y transformación social dentro de mi pequeña capacidad, siempre me apunto a todas. Claro, porque tú aquí, de aquí no eres, tú no. No, no. No. ¿De dónde eres? Yo no sé por qué lo dices. No, yo soy de Buenos Aires, soy argentina, sí. Hace 20 años casi que vivo acá, pero cultivo el acento a conciencia todas las mañanas. ¿Y cómo acaba una ilustradora argentina de Buenos Aires en Usera? Bueno, en Usera, por casualidad, digamos, nada muy planificado, pero sí es verdad que yo estaba en un punto donde quería, por ejemplo, yo trabajo en ilustración hace mucho tiempo, pero quería como desarrollar más seriamente mi propia obra, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitaba un espacio, esa fue la clave, necesitaba un hogar y un taller, un lugar donde trabajar. Porque tú tienes el taller en tu propia casa, sí. Que yo siempre te digo que es San Fermín y tú me regañas porque no es San Fermín, según tú. En Las Carolinas. Las Carolinas. Sí, que sí. Pero eso no es uno de los siete barrios del distrito de Usera. Mira, los de Las Carolinas somos muy de Las Carolinas. Vale, somos cinco. No, quiero ofender a nadie, mucho menos a los de Las Carolinas. Pero bueno, creo que es dentro del barrio de San Fermín. La verdad es que tienes ahí tu estudio que está fenomenal. Hombre, como está de este lado de Nudo Sur, en realidad está casi más en Almendrales que en San Fermín. Uh-huh. Pero bueno, no sé decirte. Sí, estamos ahí, muy cerquita del río. Todavía ese era un barrio de casitas bajas, todavía algunas casitas bajas. La mía es como una casa baja, de hecho. Era un taller de... Hacían cajones de madera de las frutas. Ajá. No. Eso está bien. Imagínate. No. Más obrero, todo era bastante más pobretón esa zona. Pero bueno, sí, ahí estamos. Tengo ese espacio, que fue también un espacio que se dio la confluencia casi... esperada, pero maravillosa, de que conseguí este lugar que soñaba para trabajar, grande, con espacio, con luz, y quedé embarazada. Entonces se sumó el proyecto niño, casa en construcción, y bueno, y un proyecto de crianza que se dio muy, que además que es muy dado, ¿no? Pero la crianza siempre es como para estar para adentro. Así que se convirtió como en un gran útero y me pasamos mucho tiempo ahí, digamos, mi vida social pasó por ahí, todo se fue montando ahí adentro y la verdad es que la pasamos muy bien. Antes has dicho que trabajabas para El País, yo sé que también trabajas para La Nación, y cotillando tu página web ponías que eras la primera mujer que trabajaba en el periódico, supongo que como ilustradora. Como ilustradora, claro, sí, la primera ilustradora, sí, es verdad. ¿Que tú crees que hay ciertos problemas a la hora de participar en el mundo artístico o profesional siendo mujer? Bueno, ahora no, ahora, bueno, ha cambiado muchísimo, pero porque yo ya tengo unos años, cuando yo empecé, sí, efectivamente se notaba eso, había muy pocas ilustradoras. De hecho, una cosa que recibía mucho, un comentario que recibía mucho sobre mi forma de dibujar, mis ilustraciones, eran que, porque la ilustración es un trabajo anónimo, tú entregas, firmas, pero nadie te conoce la cara, digamos, nadie te va a decir, ay, tú, no tal te vez paran tus por ilustraciones, la calle. Exacto. Eso. Tus ilustraciones las ve todo el mundo, porque, por ejemplo, El País es un porque diario muy importante. Porque haces ilustraciones diariamente. Es una sección diaria, pero somos varios ilustradores. Ajá. Y antes, por ejemplo, un comentario que recibía mucho era que mis ilustraciones parecían... Les sorprendía, porque parecían ilustraciones de un hombre, no de una mujer. porque esperaban que la mujer hiciera algo como más naif, más bonito. Yo usaba blanco y negro, hay contrastes, hay mirada de frente, es como más intenso, ¿no? Es más, algo más... Sí, como que se presupone que por ser mujer tiene que ser un poco cursi. Exacto. Y no tiene por qué. Algo naif, que pinte margaritas y cosas, ¿no? De verdad es... pastel. ¡Exacto! Sí, sí, sí. Y, así que eso sí lo he recibido muchísimo, ese comentario, que no sé muy bien cómo tomármelo, pero bueno, era eso. Sí, sí, y bueno, pero no, por otro lado yo creo que no tuve tampoco muchos, pero porque yo misma no, digamos, no supe, no tuve mayores inconvenientes, yo me he desenvuelto siempre siendo hombre, mujer, no sé qué, digamos, no me lo... La gran diferencia fue cuando fui mamá, o sea, ser mamá, ahí te identifica en un bando muy particular, con unas características muy particulares. Y... Hombre, aunque yo creo que las cosas están cambiando, es verdad que el papel, la implicación en la mujer, en la maternidad, a día de hoy, pues todavía no se puede equiparar con la del hombre, sobre todo en los primeros meses, donde puede haber más pues, la lactancia o otros asuntos. Sí. Ojo que para mí me parece un privilegio, digamos, hasta me apiado de vosotros porque no me quejo, pero es verdad que para nada es tenido en cuenta a la hora de salir al mercado laboral, a la competencia, o sea, tú no puedes competir en las mismas características, las mismas condiciones que alguien que no tenga un hijo, que no esté criando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces eso siempre genera como esa doble explotación, ¿no? De autoexplotación, sobre todo los que somos autónomos y trabajamos en casa. Yo trabajo como si no tuviera un hijo. Entonces ahí hago como malabares, efectivamente, porque no solo estás trabajando diariamente para el periódico La Nación, El País, también estás implicada en el barrio, colaborando en el colegio de tu hijo... Y haciendo pues todo lo que puedas ahí, participando en proyectos como Luminaria. Claro, sí, también produzco mi propia obra, expongo, estoy empezando a mover. Hace poco esto. En Casa América. En Casa América hicimos ahí un mural, hace poco hice una exposición ahí acaba de cerrar en el Hotel Emperador, sí, culo inquieto, digamos, está bien, hay que moverse. Y aprovecho también y meto un pequeño spoiler porque desde Espacio Oculto estamos intentando promover una jornada de Open Studio, donde espero que podamos acceder a tu taller. Genial, claro. Y a otros cuantos que tenemos por aquí en el barrio. Todavía no tenemos fecha, pero sí que estamos haciendo ahí una pequeña investigación porque cada vez más son los artistas que vienen a Usera. Sí. Seguramente por las características de muchos de esos edificios, antiguas naves industriales, y por los precios del centro, que son inabarcables para casi cualquiera. Oye, pues yo te invito a que continúes aquí con nosotros. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora una canción y muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor.